Esta ha sido la escueta respuesta de Julio Iglesias a la revista Hola ante la denuncia que investiga ya la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presunto acoso y agresión sexual. Los hechos se habrían producido en 2021 y las denunciantes son dos ex empleadas que trabajaban para el cantante y, según su versión, se habrían producido esos hechos en las residencias privadas de Punta Cana y las Bahamas que tiene allí el cantante. Sabemos que la figura de Julio Iglesias es tan grande que cualquier titular que le mencione se convierte en noticia de alcance inmediatamente. Así que te puedes imaginar la repercusión mundial que está teniendo todo esto. Por supuesto, ya es tema recurrente en las tertulias de televisión y ya las redes sociales se han adelantado a hacer sus juicios paralelos sin tener ninguna información probada. Porque para eso sirven las redes, para que cada cual exhiba su falta de criterio. Pero ¿cómo está viviendo estas horas de verdad Julio Iglesias? Muy pocos lo saben, porque muy pocos pertenecen a su círculo de confianza más estrecho. Pero entre esos pocos está el cantante y compositor Ramón Arcusa, del dúo Dinámico. Ramón, buenos días desde España. Buenas noches para ti en Miami. Hola, buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, tú has podido hablar con Julio, no con la estrella, sino con el hombre, con tu amigo. Y quiero preguntarte cómo se encuentra, cómo está reaccionando a esta denuncia. Bueno, hablamos ayer bastante rato, se encuentra tranquilo porque, bueno, él dice que no hay razón para esta denuncia y está tratando, pues, de buscar formas para arreglar el asunto, ¿no? Él cree que no va a haber nada. Bueno, yo creo realmente que esto tiene bastante de montaje, o sea, ya lo puse en Twitter. Y solamente hay que hacer una pequeña adivinanza, o sea, tú has leído novelas de asesinatos, ¿no? Siempre hay que mirar quién se beneficia del el primer posible bandido, es el asesino, es el que se beneficia de un asesinato. Pues aquí, ¿quién se beneficia de esta cuestión? Para mí hay dos entes. Uno son las chicas posibles. Si alguien les ha convencido para que hagan esto, algún abogado listillo dice, no, vamos a sacarle, hay algo de esto, pero vamos a sacarle un montón de pasta. ¿Y el otro interesado quién es? Pues bueno, pues el gobierno, como siempre, que esto lo tendría escondido en algún sitio, y Moncloa, pues sabes que tiene un listado seguramente de temas para sacar para que se olvide la gente de otras cosas, ¿no? O sea, soy mal pensado, pero probablemente acertaré. Tú eres de los que piensan entonces, Ramón, que hay una doble motivación detrás de esta denuncia, que es, por un lado, una cierta intencionalidad política y luego también un interés económico, ¿no? Bueno, es lo que parece, ¿no? Ya te digo que Agatha Christie nos enseñó eso, ¿no? El primer posible acusado de un crimen es el beneficiario. Pues esos dos son los dos que se benefician de alguna manera, ¿no? A mí me sorprende a todo el mundo que lo hayan sacado ahora, cuando esto lleva seguramente bastante tiempo. Llevan 2 años investigando. Hombre, es una investigación bastante rara porque eso, lo que hay escrito en este diario, se cuenta en un café. O sea, en un café, toman un café por la tarde y más o menos lo que cuentan ahí, pues esto, no sé qué recorrido va a tener esta denuncia, ¿no? Pero bueno, hay que esperar y, ya digo, Julio está tranquilo, pero claro, un poco molesto porque esto ha tenido una repercusión tremenda y de repente pues ha ensuciado su vida, como ha pasado muchas veces a mucha gente importante y no había razones, ¿no? Pero Ramón, claro, los hechos que se describen en esa denuncia, mucha gente que admira a Julio Iglesias, hombre, si le mueven, a lo mejor le pueden llegar a mover a la duda. ¿Y si realmente sucede como denuncian las ex empleadas? Bueno, ¿a ti te cuadra que Julio Iglesias sea capaz de hacer algo así? También primero, la presunción de inocencia es importante, ¿no? Por supuesto. Y luego, la otra cosa, puede que sea una falsa denuncia. Hay falsas denuncias. Estamos escribiendo un libro con Teresa Jiménez Barbat sobre todos los temas woke y tal, y claro, hablamos muchísimo de ello. Hemos hablado con abogados de Madrid y es mucho más de lo que parece. Porque una de las cosas que tiene el sistema, el relato woke, es de que parezca lo que no es, ¿no? Entonces, bueno, Vamos a ver, La hay defensa de cosas que Julio es que dice. era consentido todo lo que se cuenta ahí, o es que directamente no sucedió nada de Exacto, lo bueno, que. es mi teoría. Vamos a ver, si tú a ti te violan una noche, una chica te violan, lo que haces al día siguiente es ir al hospital para que te hagan un reconocimiento inmediatamente a la policía, ¿no? Vale, pero si te agreden una noche y otra noche y otra noche y otra noche y una semana y un mes y un año, intermitentemente, a la razón que sea, eso ya se supone que es una relación consentida, en mi opinión, o sea, bastante consentida. No puede ser que te violen y tú estás tranquila en tu casa sin hacer nada, ¿no? Y esa es la posición también Entonces, del propio Julio, ¿no? Es decir, oye, esto fue consentido, esto ha pasado, pero fue consentido. Esa es su posición. sí, parece que pasó y así, y tiene que ser así, si no, no, no lo entiendo de otra manera. Es que nadie entiende, conociendo a Julio, nadie entiende esto. O sea, porque todos los testimonios de la gente que hemos estado cerca de Julio, pues es que la casa de Julio, que, bueno, dicen que la casa de Julio era una casa de control total, de acoso y de terror, ¿no? ¿De terror por qué? O sea, es una casa normal, hemos vivido allí, pues tiene estudios en su casa, hemos estado grabando días enteros en su casa, comiendo y mucha gente también viviendo en la casa. O sea, no, es que no coincide con el personaje, a ver si me explico, ¿no? Y por A último, lo mejor Ramón. hay sorpresas que no sabemos y dentro de una puerta se hacían cosas distintas, ¿no? Pero Ya. no lo Sabem sabemos. sabemos también que le preocupa a Julio, o eso se ha publicado, la posible cancelación de la serie sobre su vida, que en estos momentos se está rodando. ¿Teme Julio que se pueda cancelar esa serie antes de que se pronuncien los tribunales o no? No hemos hablado, pero eso, ¿sabes qué pasa? Que siempre, ya ha habido un juicio paralelo. O sea, la televisión está todo el día con Julio y hay un juicio paralelo como ya se da por culpable. Entonces, lo mismo que el libro que escribió hace unos meses, que ¿cómo se llama? Un Ignacio periodista, Peiró. se piró. Entonces ya han dado, se han, han, hoy lo escribía Arcadi Espada en tu Sí, en periódico. el mundo, sí. Claro, en el mundo. Entonces ya todo el mundo se pone no sé qué, el miedo en el cuerpo y da por hecho que eso es cierto. No ha habido un juicio todavía. Hay que escuchar a las dos partes, ¿no? Pero quien da por Imagina que habrá hecho un. Que los hechos son ciertos, según me acabas de decir, es el propio Julio. Lo que pasa es que añade que fueron consentidos. O sea, los hechos descritos en la denuncia se producen, pero que fueron Vamos, consentidos. yo no tengo, no me ha dicho yo. Estuve con esta chica, hubo algo, es decir, no sé hasta qué nivel, o sea, puede ser un acoso, puede ser más, no sé. Pero otra vez, si eso sucede repetidamente y la chica, pues eso se convierte. Bueno, yo creo que Julio tiene algunas pruebas, porque aquí también parece que ha habido algún borrado de teléfono, ¿entiendes? Que está de moda en muchas personas, por intereses de que no aparezcan conversaciones que a lo mejor desmontarían ese Y va a teclado. O aportar sea, esas esto pruebas, estoy Julio, hablando de sí. suposiciones, Y va a ¿entiendes? aportar Julio próximamente esas pruebas, claro. Bueno, probablemente. Entonces, lo que no se puede es, o sea, hay que pensar que la presunción de inocencia es importante Eso es y que fundamental. la otra parte puede tener intereses espurios. Que a lo mejor han conocido un abogado amigo o el novio de una de ellas ha dicho, oye, pues aquí, esto, hombre, tú estuviste con Julio, bueno, tal, yo tuve un romance y tal, no sé qué. Bueno, ¿y cómo era eso? Tal. Eso, lo que cuenta es diario, es lo que he leído yo, se cuenta en la tarde tomando dos cafés, ¿ok? Entonces, han sacado más puntas de la que hay. O sea, que la casa era de terror. En televisión española está diciendo La casa del terror. la casa del terror, le llaman, me parece. Bueno, pues no había nada para. O sea, es una casa normal y hay disciplina, eso es cierto, porque Julio es muy meticuloso y controla bastante todo, pero de ahí a que sea acosador y que haya hecho daño a alguien, pues hay un mundo, ¿no? Yo creo que hay que Pues esperar que. Pero el daño está hecho ya, o sea, ya aquí ha pasado con muchos. Fíjate, Plácido Domingo, a pesar de que no ha pasado nada, pues ya está desprestigiado, estuvo desprestigiado un tiempo y es tremendo, ¿no? No sé, lo de Netflix no tengo ni idea, pero yo creo que es avanzar un trabajo que había hecho ya y habría que esperar a ver qué pasa con la denuncia y que si el juez decide cosas y etcétera. O Aquí, sea, desde luego, Ramón, defendemos la presunción de inocencia y dejamos trabajar a la claro. justicia y que sea la Pero justicia la que no es lo que determine. parece, o sea, no es lo que parece si escuchas televisión, o sea, ya han salido todos los vídeos con, porque también es un besucón, o sea, Julia ha besado siempre a todo el mundo que tiene alrededor, a chicas, a chicos, bueno, qué sé yo. Entonces, en eso sí que, bueno, ponen cuatro vídeos de esos juntos, de cuatro periodistas que él se abalanza a besarlas y tal, y claro, pues parece que sea un acosador, no, no lo es en absoluto, ¿no? Él es así, es un besucón, pero incapaz, yo creo, Sí, pero estamos hablando de de hechos graves, accesar. ¿eh? No, esto no es un que se le vaya la mano un día en un programa de televisión o el cuello. O sea, que la denuncia puede llevar No, a que tener una consecuencia él te... penal. O sea, que estamos hablando de algo Sí, bastante más grave. claro. Bueno, pues vamos a Pero dejar bueno, trabajar a la pero es que el justicia, juicio Ramón. paralelo ya existe, Sí, claro, Jorge, es entonces. inevitable. Con alguien de su dimensión internacional era inevitable. Pues vamos a esperar a ver lo que dicen Yo creo que se los han tribunales. precipitado, si Netflix está pensando esto y el libro este, y dice que viene a hacer una versión nueva del libro, hombre, por favor, pero espera a ver qué pasa con el... ¿Entiendes? El pero, ya están hablando, lo sentimos mucho porque no pensábamos que era así, hombre, por favor. ¿Y la presunción de inocencia para qué sirve, no? Pues Entonces, efectivamente hay el que juicio defender paralelo... siempre hasta que se demuestre lo contrario la presunción de inocencia, tanto para los Exacto, que se exacto. apresuran a cancelarlo como para los que Exacto. se apresuran a Otra vez, porque hay absolverlo. interés, puede haber esos intereses que hemos hablado, el gobierno que ha sacado esto, porque ¿qué periódico qué credibilidad tiene es diario? Ok, entre tú y yo. No, el diario.es también publicó los casos de acoso sexual dentro del PSOE. Es decir, que evidentemente es un periódico de izquierda. Cada periódico puede tener la libertad de tener su línea editorial, faltaría más. Pero que Sí. evidentemente esto tiene que estar. Hay una denuncia, aquí no es una investigación sin más, hay una denuncia de dos Pues ex empleadas. eso Y esto parece, es lo eso que se estaba en tiene un que dirimir en cajón. los tribunales. Eso estaba en un cajón y lo han sacado cuando les conviene, ¿entiendes? Y estoy seguro que estaba encochabado con Eso no lo Moncloa y alguien está. sabemos, pero en todo caso será la justicia la Pero que es probable, determine ¿no? Es la. probable. Puede ser, es tu opinión, Ramón, pero bueno, esta es lo bueno de vivir un Estado de Derecho es que al final la justicia dictamina, absuelve Exacto. o condena. Sí. Y estaremos ahí para contarlo. Ramón, te agradezco muchísimo que hayas entrado desde Miami para hablarnos del caso de tu Vaya, hombre, yo amigo todavía no me he y de Julio acostado. Si Iglesias. tú te has levantado, yo no me he acostado todavía. O sea, que Bueno, estamos pues bien. descansa. Un abrazo fuerte, Ramón. Ok, muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo.